brindaré con emoción, con mi canto y con mi vino, por todos esos maulinos de la séptima región, por su canto regalón con que mi alma se emborracha, por la dulce remolacha que pone su condimento, y en este mismo momento brindo por la cueca maucha. La vida la cueca, la cueca nació en el Maule, mi vida y al pie de la remolacha, mi vida y al pie de la remolacha, la vida y es dulce como es.